La primera entrevista central de esta semana que estamos abriendo es con el profesor Raúl Gil Aliaume, que ya muchos de ustedes conocen, integra, bueno, profesor de larga trayectoria en formación docente y que integra el equipo de la consejera Daisy Iglesias de la ANEP, pero en este caso Raúl va a hablar a título personal en esta actualización que vamos a hacer intentando conocer más de los nuevos programas aprobados por la ANEP, por la mayoría, por los consejeros identificados con el gobierno. Gracias a la presencia de Raúl podemos profundizar y a su trayectoria de muchos años en el área de formación docente, profundizar en lo que está pasando y en qué se van a encontrar, qué se va a encontrar la comunidad educativa el año que viene para el inicio de las clases. Raúl, bienvenido, buen día. Gracias, buenos días. Sí, empecemos por el lado antipático de las cosas, ¿no? Yo lo he dicho y lo voy a volver a repetir. Pierre Bourdieu decía una cosa muy interesante: las ciencias sociales nunca hay buenas noticias. Cierto, vos lo has dicho. Y es un elemento clave. Y ahora tú decías justamente larga trayectoria. Bueno, eso es precisamente un problema. Tener una larga trayectoria es un enorme problema porque la trayectoria opera en contra de nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Los docentes tenemos también un historial de formación, trabajo y demás. Por lo tanto, somos mucho más reacios a cualquier cosa que se presente como una novedad. Porque en realidad la novedad suele ir en contra de la formación que uno tiene. Y por lo tanto, cuanto más años pasan, más claro te resulta que muchas de las cosas que se presentan como una novedad precisamente no lo son. Y en esto que hablábamos al principio sobre el impacto del diseño de la transformación educativa, transformación curricular, etcétera, se presenta como una gran novedad. Yo he estado escuchando y viendo la publicidad de esto, ¿no? Y prácticamente todo lo que está en todos los documentos es lo que se hace más de 30 años. Ajá. Antes, cuando yo empecé a estudiar, mejor dicho, a trabajar como docente y demás, era obligatorio llenar los objetivos generales del curso, los objetivos específicos, etcétera. Y de hecho sigue siendo lo mismo, salvo que ahora se llama competencias. Y eventualmente hay algunas diferencias. Yo traje incluso, para que ustedes vean, un listado de esas competencias, por ejemplo, las recomendadas para la formación de los docentes, los distintos profesorados, magisterio, etcétera, ¿no? Y van a haber algunos cambios. Pero además, creo que esto de cuestión de las competencias y lo que se está planteando nos puso en una situación de extremada complejidad. Yo estuve mirando el jueves pasado, el viernes, los nuevos programas y la estructuración de los nuevos programas tiene situaciones, yo diría, de incertidumbre para el docente. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? ¿Está? Por un lado, tengo cuestiones así, los contenidos, que son básicamente los mismos que estaban, salvo pequeñas modificaciones, que pueden variar a veces en una determinada asignatura. Me estoy refiriendo especialmente a secundaria, ¿verdad? Sí. Y además de esos contenidos, están también las competencias. Y para adelantar algo que me parece de relevancia, ¿no? Como profesor de una asignatura, yo tengo que evaluar contenidos de mi asignatura. Si doy historia, sobre historia. Si doy idioma español, será sobre idioma español. Y sin embargo, esos no son los contenidos de evaluación. Lo evaluable son las competencias. Por lo tanto, hay un fenómeno muy interesante, que aquello que yo sé, que la cual me formé, no es lo central en el proceso de evaluación. Esto impone hasta una decisión en el que está trabajando y dando clases. Porque cuando me preguntás qué es lo que tengo que evaluar, aparecen cosas extremadamente interesantes. Voy a tomar como referencia simplemente formación docente, ¿no? Dice, aporta al desarrollo de su ser personal y profesional desde la generación de conocimientos en el marco del aprendizaje permanente. 2. Actúa de acuerdo con principios éticos que rigen la profesión. Y uno no tendría muchas dudas. Y bueno, sí, claro, ¿no? Ahora, en el Uruguay no hay una deontología de la profesión docente. Por lo tanto, ¿a qué se refiere? ¿Al decálogo del funcionario público que existe, pero que no es para esto? es actúa de acuerdo a los principios éticos. Es decir, los principios éticos es algo que es estructurante de lo que yo hago. Uh-huh. Acto seguido, uno se pregunta cuáles son, dónde están formalizados. Uh-huh. Claro. Y no están. Y no hay una deontología de la profesión. O sea, usted como médico tiene una deontología. Mire, está obligado a hacer tales y cuales cosas, en tal, etcétera. Hay varias profesiones que tienen deontologías. Claro. ¿Hay un estatuto, docente? Hay un estatuto, pero un estatuto en realidad... No lo que está pensado para esto. No, es lo que regula son relaciones laborales. Uh-huh. Las cosas que uno debe hacerlas, cómo hacerlas, cómo progresa en su carrera, qué sanciones están establecidas y demás. Claro. Pero esto otro... y nada menos que la invocación de un marco ético, debería ser conocido cuál es. Claro. Por eso señalo que en el Uruguay algunas profesiones lo tienen, otras no lo claro. tienen, ¿no? Uh-huh. Es decir, se dirigen por otras instancias legales y administrativas del Estado, ¿no? Entonces, al ordenarlos por competencias, luego aparece una cosa muy interesante cuando uno mira cómo es el articulado de esto. Uh-huh. Resulta que hay 10 competencias de carácter general, ¿no? Pero luego vienen las competencias específicas, que tengo que tomar esas 10 y bajarlas a las distintas asignaturas. Uh-huh. En algunos casos, yo he estado mirando muy rápidamente, insisto, porque leer 40 programas no es fácil, es un alto así de hojas. Sí, sí. O sea, ya se presentaron los programas para todas las ramas de la educación, todos. Hablamos de primaria, secundaria escuelas técnicas y escuela, formación docente. Formación docente apareció el sábado a medianoche. Ajá. Y apareció de manera informal, no formal, informal. Uh-huh. Es decir, está circulando, pero resulta que no está aprobado por el Consejo. Ajá. ¿Pero y los tiempos de cara al año que viene? Bueno... hay un sociólogo y filósofo alemán que es Hartmut Rosa, que justamente dice que lo que se puede caracterizar hoy en día son los procesos de aceleramiento. Y los procesos de aceleramiento muestran distintas velocidades, que van desde la estructura social, cultural, personal, ¿no? Familiar. Y esos aceleramientos son muy interesantes porque dejan al sujeto afuera. Y tiene consecuencias políticas. El formato de las democracias liberales convencionales, los procesos son muy relevantes. Tanto tiempo para esto, de tal manera, etcétera, ¿verdad? Pero ahora está instalado una maquinaria que es distinta, un dispositivo, mejor decirlo es un dispositivo. Mm. Y ese dispositivo funciona a una velocidad muy superior a los tiempos de la deliberación. Por lo tanto, las democracias liberales formales, que se supone que son democracias deliberativas, la deliberación no se puede cumplir porque no te da el tiempo. Uh-huh. ¿Está claro? El aceleramiento impide estas cosas. Tenemos que hacerlo ahora. Bien, las clases comienzan el año que viene. ¿Cómo vamos claro. a hacer si no? Entonces, es muy interesante observar que incluso en algunas facultades el cambio de un plan de estudio ha llevado 10 años armarlo, 15. Claro. Conozco varios casos. Es un extremo, ¿no? También. Es un extremo, claro. Pero alguien puede decir, pero es un extremo saludable. Pero que estamos hablando de que termina el curso este año y comienza el año que viene 10, 11 semanas entre fines de mediados de diciembre, principios de marzo. Voy a agregar otra cuestión que mucho se trabaja en el campo de las ciencias sociales. Entras en lo que podés llamar la sociedad del riesgo. Uh-huh. Es decir, todo se vuelve post facto. Uh-huh. Vos podrás actuar luego que pasó. Claro. Ahora no sabes por qué pasó, ni cómo pasó, ni para qué pasó. ¿Entiendes? Mañana hay una asamblea técnico-docente de formación docente. Los profesores formalmente no tienen el plan de estudio. Está, yo lo tengo acá, me llegó ayer, es una malla solo para el profesorado de 578 páginas. ¿Cómo lo vamos a leer mañana en la TDA 578 páginas? ¿Vieron los procesos deliberativos? Corren de manera contraria. Por eso una de las cosas donde se manifiesta el malestar continuo es no hubo el tiempo necesario, porque se requiere para deliberar tiempo, que es muy distinto cuando tú te mueves de la deliberación a la gestión. Entonces la gestión te dice no perdamos el tiempo en esto, hagámoslo rápidamente, resolvámoslo. Entonces hoy podemos estar discutiendo un determinado contenido de un determinado plan de estudio y posiblemente esta tarde aparezca otro texto con diferencias. Así que además, toda discusión llega tarde. ¿No sí. pasó por el consejo estos últimos que decías que aparecieron el sábado? Son los yo, de formación docente. ¿No tendrían que pasar primero por el consejo? Sí, tienen que pasar primero por el consejo, tienen que votarse en el consejo. Porque algunos ya se votaron, creo que fue el martes pasado o miércoles, no sé. Los que son correspondientes a primaria, secundaria, o mejor dicho, la enseñanza media que englobamos a la UTU y a secundaria, sí. ¿verdad? Formación docente, además, es un sistema de consejo, entonces tienen que votarse. Claro. Esto convierte un enorme problema y genera tensiones políticas, por supuesto, porque estamos discutiendo algo que hasta mañana tal vez se modifique o que mañana no esté. Claro. Ahora, miren qué interesante. A partir del 15 de noviembre se eligen las horas. ¿De qué? Claro. ¿Está? Entonces, esos fenómenos de clausura de la deliberación, lo que hacen es crear una cuestión entre el propio cuerpo docente, que es su desarticulación. Tenemos una asamblea técnico-docente que su cometido es deliberar. ¿Cómo deliberás si los hechos ya están consumados? Uh-huh. Entonces la deliberación es absurda. Uh-huh. O sea, el golpe que te da, porque es como un boomerang, es que trabaja casi en contra de cualquier cultura democrática institucional. No puede existir. Uh-huh. Porque en realidad hay que gestionarla. Claro. No hay que deliberar. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, ponernos a leer esto y entender de qué se trata implica días. No los vas a tener. Es la política de los hechos consumados. Claro. Uh-huh. Y los hechos consumados difícilmente yo puedo entender de qué se tratan. Porque requiere casi una metabolización, ¿no? Usted un lo tiempo tiene que, de asimilación. Claro, y saber de qué se trata, qué es importante, qué no lo es. Ayer recibí el reglamento de pasaje de grado, el famoso REPAG, que también es distinto al de secundaria y al de UTU, pero lo que me queda claro es que para todos ellos lo central de la evaluación son las competencias y no los contenidos. Uh-huh. Y tenemos un reglamento que cuando miramos no queda claro nunca qué contenidos son evaluables y cómo. Uh-huh. No está explicitado. Entonces eso genera enormes ambigüedades. ¿A qué nos referimos? La moraleja de esto es que podemos actuar sin estar organizados. Uh-huh. La sociología inglesa, por ejemplo, ha trabajado esto que ha llamado el capitalismo desorganizado, ¿no? Lo empezaron a hablar a fines de los 90. Y nosotros todavía tenemos una estructuración de que las cosas se pueden planear y que hay un planeamiento. Bueno, todo lo que estoy diciendo demuestra que el planeamiento es una oficina absurda. Es completamente claro. innecesaria, porque tú puedes trabajar bajo un acelerómetro y hacer cosas. ¿Y luego qué? Sí. Y la vamos armando sobre lo que ya está. Uh-huh. Entonces todo es el formato ad hoc y post facto. Lo haces en el momento, después que pasa, vemos cómo lo resolvemos. Si no, no. Ahora tenemos que hacer una pausa. En este caso, vos estás analizando esos procedimientos y esas dinámicas en la educación, pero uno es interesante y se tienta de pensar Exacto. que esos son procedimientos que se aplican en varios ámbitos de la sociedad, en la política, Por en supuesto. La vida partidaria, en las vidas sindicales. Sí. Son prácticas que se han ido estableciendo uh-huh. cada vez más, imponiendo cada vez más, y se siguen manejando bajo un disfraz de que somos democráticos, esto se votó, esto se aprobó en Congreso, cosas así, cuando en realidad no ha habido tiempo para la deliberación. No. Pienso en muchos casos de congresos, uh-huh. perdón, claro. de sindicatos, donde pasa eso. Vamos a hacer la primera pausa, 9:20, y seguimos conversando con el profesor Raúl Gil Ayam. Ustedes nos escriben al 099-326-381 y vamos a profundizar en qué son las famosas competencias. Raúl habló primero de 10 competencias básicas que son las que los docentes deben evaluar de acuerdo a estos nuevos programas. Leímos por ahí también, Raúl, en la prensa que en primaria los maestros, las maestras pueden elegir entre ellas qué áreas dar. Si una se siente con más capacitada para dar ciencias sociales, puede darlo a ella en una misma clase y después cambiar para que otra dé en matemáticas. Algo así es lo que hemos leído en la prensa, que podría darse. Yo vi algo de eso en la prensa y obviamente la misma situación. ¿Dónde está aprobado? Claro, claro. Yo no lo claro. sé. Uh-huh. Lo que sé es que alguien una autoridad tal vez, da este lineamiento. Y a partir de un lineamiento que es por la vía de la comunicación, se convierte en un hecho. Pero no tenemos ningún marco que diga que eso es así. Claro. Y que esté aprobado, además, y que se le haya comunicado al cuerpo docente. Claro. Entonces, esto nos deslocaliza continuamente, ¿no? ¿Cuál es, en dónde estamos parados? Y de ninguna parte. Porque tenemos que leer la prensa todo el tiempo, ¿no? Vemos una y sí, otra sí. vez que las cuestiones aparecen en la prensa, pero incluso no aparecen en los organismos oficiales que tienen la jurisdicción suficiente sobre eso. No aparece en otra parte. Sí, a uno le resulta la duda también, le surge la duda de si eso es, son procedimientos, digamos, legales, si, si esto queda avalado legalmente de las cosas que se aprueban si no pasan por los ámbitos de consejos, no sé, si eso no genera un problema legal también, si tiene la validez legal todo esto. Yo creo que hay hay cuestiones que son bien relevantes. Hace pocos días se publicó que había una actividad para todo el cuerpo docente nacional de primaria y secundaria relativa a cursos para el nuevo plan. Y lo que es muy interesante, que una vez publicado eso, con fechas, que son ahora, ¿no? Y hasta febrero, lo que todos los docentes se preguntan es, bueno, ¿esto es una obligación? ¿Y si no lo hago, qué pasa? ¿Y qué, cuáles son los efectos de tal cosa? Bueno, al igual que esto, digo, hay un margen de ambigüedad en las cuestiones. En ninguna parte dice que es obligatorio. Pero luego, en otro lado, dice que esos cursos se acreditan. Pero finalmente agrega que se acreditan solo para el que lo hace si es titulado. Si no es titulado, no. Les marco esto. En primaria ese problema no existe, son todos titulados. Pero en secundaria y en la UTU no lo son. Incluso en secundaria, si no recuerdo mal, más del 40% de los docentes no son titulados. Entonces, cursos que los propios docentes te están preguntando, ¿esto es obligatorio o no lo es? ¿Cuáles son las consecuencias de estas cosas? Claro. Lo que es muy interesante es que esos cursos se arman, hay que entrar al link porque no es fácil de entenderlo, y ahí te encuentras que es a través de la plataforma Ceibal, pero, oh sorpresa, la plataforma Ceibal te dirige a una empresa internacional que es OpenEdX, la que da cursos. Cuando tú entras allí, te informa la empresa que le está dando estos cursos a 55 millones de personas en 53 idiomas. Y uno se pregunta, ¿no hay densidad en el Uruguay porque para estos cursos se hagan en los componentes institucionales establecidos? ¿Por qué recurrimos a estos otros? Claro. ¿Cuánto cuestan? Porque además deben de costar. No creo que sea gratuito. Claro. ¿Entiendes? Claro. Un principio de equidad que se margina sin ningún problema. Los profesores que no son titulados, pero que están al frente de cursos, tienen todas las mismas obligaciones que los titulados. Sin embargo, cuando hay un proceso de acreditación a través de una empresa, etcétera, ellos quedan afuera. O sea, tienes las mismas obligaciones, pero no los mismos derechos o beneficios que deberías tener. Esos cursos que dijiste con una empresa extranjera, a través de la plataforma Ceibal, ¿no? Eso que es obligatorio se supone no para son todos. No está escrito en ninguna parte que son obligatorios. ¿Es para ni todos tampoco los niveles? Ni tampoco está establecido en ninguna parte de que son voluntarios. Ni una cosa ni la otra. Claro. Por lo tanto, todos estamos condenados a tratar de averiguar después que los cursos ya empezaron, porque empezaron hace una semana. Y todavía los profesores no lo saben si es obligatorio. Y eso las no. autoridades no lo han informado públicamente, que sepamos tampoco. Yo no recuerdo haber visto algo. Bueno, de esto. La prensa mostró el viernes pasado, este viernes no el otro, una bipartita entre la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza y el CODICEN para tratar varios puntos, y uno era este. De estos cursos. Sí, que hasta donde yo sé, y ahí puede haber error, ¿no? No quedaba claro su obligatoriedad o no. Claro. Ahora, lo que es interesantísimo es lo que los profesores vieron en esos cursos. Es algo conmovedor. Tenemos algunos mensajes de los oyentes. Cecilia dice, gracias al entrevistado y a la radio por acercarnos a esta temática educativa vital para cualquier ciudadano. La velocidad y apuro no son amigos de la formación verdadera ni del ser humano. Da la impresión que la idea es asumir a los docentes, estudiantes, ahora tenemos, ya vamos a ver, se nos fue un poquito. Ahora sí, la velocidad y apuro no son amigos de la formación verdadera ni del ser humano. Da la impresión que la idea es sumir a los docentes, estudiantes y padres en un caos predigitado y sin participación ni aporte de los que realmente saben y están a cargo, dice Cecilia. También nos escribe Leonardo desde Barcelona, dice: hola, según los creadores de la reforma, la misma está basada en la aplicada en España por el gobierno del PSOE. Yo vivo en España y tengo amigos docentes, particularmente uno es docente de historia, no imparte esa asignatura, da una asignatura que tiene que ver con instrucciones para abrir empresas, contabilidad y administración. También la misma reforma hace que los gurises hagan los 4 años de la ESO, que es equivalente a los 4 años del liceo uruguayo, y los pasan sin saber matemática. Cuando hacen 5 y 6 pierden, y para entrar a la universidad tienen pruebas de admisión, dice Leonardo desde Barcelona. Bueno, ahí está parte de lo que decía Raúl, de cuánto de nuevo tiene todo esto también, de dónde viene. ¿Hay cambios realmente de fondo o hay continuidades acá que es bueno saber? En realidad lo que han cambiado son los nombres de los que presentan esto, de los gestores de alguna manera, ¿no? Claro, yo voy a decir algunas cosas al respecto, ¿no? Empecemos por la última parte de tu pregunta. El diseño de un currículo por competencias ya estaba en el marco curricular nacional por competencias del año 2017. Ajá. La aplicación de currículos por competencias ya está en el 2008 en la UTU, por ejemplo. En formación docente ya se definió específicamente en la administración 2015-2019, que elaboró y aprobó un plan por competencias que en su momento, en el 2019, al cerrar el ciclo, el CODICEN no lo aprobó. Lo remitió a una reevaluación y análisis antes de hacerlo. Entonces, esto no es nuevo. Tan nuevo no es que posiblemente la primera formulación de planes por competencias aparece en 1908, en los Estados Unidos. La primera sistematización de un plan por competencias sobre 1918. Así que, de novedad, la publicitaria. ¿No? Eso, me hace acordar cuando yo era joven, leíamos algunos libros de Vance Packard, estoy diciendo un autor norteamericano que escribió en los años 50, que había hecho los primeros estudios de la propaganda de masas, etcétera, y él decía, bueno, si una lata de arvejas dice arvejas, el que pasa ni la mira, pero si tiene un cartelito y dice nuevo, sí lo mira. Y que eso se estudiaba, ¿no? Es decir, ese formato en el cual, si yo digo esto es nuevo, estamos cambiando, pues como lo digo, estamos cambiando. Aunque no estemos cambiando. El mensaje que tú leías de Barcelona, sí, y demás, sí, es exactamente la copia de eso, y los documentos oficiales, porque ahora se cuida mucho después del bochorno del plagio, toman y explicitan que está sacado gran parte de estas cuestiones de lo que César Coll ha hecho en España, que es además el que elaboró la ley de educación allí y la enseñanza de media, ¿no? Es decir, no hay dudas que hay una convergencia curricular a nivel planetario. Esto no tiene originalidad alguna. Se aplica en 113 países, dije hace un tiempo acá en esta misma radio. Así que no estamos frente a un proceso de innovación organizado desde el país y análisis, sino que viene en un paquete. Con realidades sociales y económicas absolutamente distintas. Absolutamente distintas. Que además, generalmente, cuando usted trata de colocarlas aquí, no va a funcionar, no hay vuelta. Claro. Yo, hasta algunas autoridades, hace poco tiempo estuvieron en Finlandia, contaban algunas cosas que los dejaron boquiabiertos, y decían, bueno, si eso se aplicara en el Uruguay, tendríamos problemas enormes, ¿no? Y una anécdota era muy interesante, había estado en una determinada facultad, y estuvieron en la biblioteca hermosísima, donde tú vas y retiras el libro. Y te lo llevas. Sí, queda registrado. Vos ponés tal cosa, pero nadie verifica si es eso, ¿no? Entonces, justamente, le llamó mucho la atención. Y la respuesta de la guía ante esta observación fue: ¿pero quién se va a llevar lo que no es propio? Lo que es de todos, perdón. Si algo es de todos, nadie se lo va a llevar. Bueno, eso en la cultura luterana, que está allí hace siglos y demás, es comprensible, pero no es administrable en otras partes del mundo, ¿no? Todas esas cuestiones, por ejemplo, de las competencias, la evaluación tiene que ir acompañado por una cuestión que se llama un régimen de evaluación, de autoevaluación, la tengo que hacer yo. Y después entre pares. Y quiero decir esto porque tiene un atractivo, no hay duda decirlo de esta manera. Pero es una actividad que se realiza contra una de las pocas cuestiones que les van quedando a los solventes. ¿Qué es lo que define en muchos casos a los solventes? La capacidad de evaluar si aprendiste lo que tenés que aprender. Te lo saco. Entonces, ¿tu tarea cuál es? Charlábamos lo que se hace en otros países. En otros países, por ejemplo, la evaluación ha quedado en manos de empresas internacionales que se dedican a evaluar. Yo recuerdo los profesores chilenos que escribían en el pizarrón: señor estudiante, no olvide que su desempeño es el que justifica mi salario, porque si a vos te va mal, a mí me pagan menos. Y eso tiene un efecto perverso inmediato. Lo aplicabas así, ¿qué terminó sucediendo? Los docentes cambian los resultados en ese momento en Chile, porque si no, yo me bajo el salario. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Lo paso a una agencia internacional que evalúa, que no sos vos. Entonces, esos fenómenos se van encadenando, ¿no? Tal vez no nos damos cuenta, pero van ingresando por distintas vías esos procesos de deslocalización de las actividades, que además ya no son del Estado Nacional, sino que son transfronterizas. O sea, ¿por qué la formación de estos docentes en estos cursos que vienen para el nuevo plan lo hace esta plataforma? ¿Por qué no se hacen en el país? Y hay un proceso de convergencia, es muy importante. La internacionalización educativa y la convergencia curricular son escalas a nivel planetario, porque son los sistemas que permiten unificar la formación de la mano de obra de los países a escala internacional. La economía estaba globalizada, pero lo que no estaba globalizado, lo decía Samir Amin, un economista egipcio que ya murió, a principios del siglo XXI, decía: lo que todavía no está globalizado es el proceso de formación de las plusvalías. No está todavía. Está ajustado todavía las condiciones de los estados nacionales y demás. Ahora, yo estoy poniendo estándares en todas partes que son similares. Esto tiene la ventaja que las empresas pueden moverse a una escala planetaria. Si vos tenés determinadas formaciones culturales disponibles, estás frente a eso. Y esto es importante porque en estas cuestiones está muy pensado en esperen, que estoy buscando un texto. Está muy pensado en nuevos dispositivos, ¿no? Lo voy a leer acá del documento Propuesta para el Diseño Curricular de la Formación de Grado de los Educadores. Esto, a ver, no tiene número de página a la vista. Dice, en el punto 5, dice: competencias profesionales que deberán desarrollar al finalizar la carrera. Dice: la decisión de centrar la propuesta en el aprendizaje no implica de manera alguna desentender la enseñanza. Para que este nuevo foco sea posible, es indispensable pensar en una enseñanza que proponga otro tipo de desempeños, de saberes y haceres para los estudiantes, que, insisto, hace más de un siglo se está discutiendo esto, ¿no? Que se acompaña con nuevas funciones para la evaluación. Este cambio de paradigma conlleva, por lo tanto, a importantes transformaciones en los dispositivos de enseñanza y evaluación, donde el aprendizaje y su atención adquieren mayor importancia, debiendo la enseñanza adecuarse y promover experiencias pertinentes. Yo creo que acá hay una clave que a simple vista no se ve, y es la alusión a que se necesitan nuevos dispositivos. Y los dispositivos, una de sus características es que te desubjetivizan y te llevan y te instalan en otro lugar. Entonces, nosotros tenemos dispositivos tradicionales, pedagógicos, didácticos, etcétera, que dicen: bueno, ser docente es tal cosa, se hace de determinada manera, trabajar como docente es cumpliendo tales y cuales cuestiones. Bueno, para hacer esto hay que cambiar ese dispositivo y llevarte hacia otro. Y hace a otro que es muy interesante. El dispositivo pedagógico que se elabora a fines del siglo XIX y demás tiene una referencia muy fuerte en el Estado Nacional y en la sociedad. Educamos para una sociedad determinada y un Estado determinado. ¿Está claro? Es lo que decía Varela, ¿no? Sí, sí. Educar es formar ciudadanos. Los ciudadanos son los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay. Claro. Vos ahora eso lo estás moviendo. Entonces, el dispositivo es otro. Por eso todo el tiempo se dice: ¿para qué es esta educación? Para el trabajo. ¿Y el trabajo en dónde acontece? En cualquier parte del mundo. Y para ir a cualquier parte del mundo que necesitas, un estándar. Y entonces hay que cambiarlo. ¿Se comprende? Ahora, esto siempre nos lleva a problemas que se van agregando, ¿no? Tengo 10 competencias para ordenar toda la formación, desde el niño de 3 años al tipo que termina una carrera terciaria. Y en cada asignatura tengo que tomar esas 10 competencias y establecer competencias específicas. Yo estuve mirando algunos de los planes, algunos de los programas, perdón, y era muy interesante. La asignatura X tenía competencias específicas 40 a desarrollar un año. En estos nuevos programas. Uh-huh. 40 competencias. Un alumno promedialmente tiene 10 asignaturas. Y en cada una de ellas hay 40 competencias y algunas tienen menos. Este es otro detalle interesante. Las competencias son estructurantes, pero luego en el plano de la asignatura se reajusta y hay más competencias o menos. ¿Estamos frente a un currículum o estamos ante un agregado de asignaturas? El currículum es una expresión de un determinado acuerdo y demás, de un proyecto político, educativo y social y cultural que se arma de determinada manera en un determinado ciclo histórico. No, estás viendo que ahora se ajusta a condiciones muy específicas dependiendo de las asignaturas. Las metodologías. Te dan un listado de 10 metodologías, pero algunas asignaturas incorporan 12 metodologías y no 10. Y algunas utilizan 5 o 6. Quiere decir que si nos ponemos en el estudiante como tal, está sujeto a un vaivén continuo de cosas que no parecen expresar un currículum, sino un agregado curricular. Y si esto es complicado, hay un grado mayor de complicación. En cada centro de estudio hay que flexibilizar el currículum. Hay que ajustarlo al contexto del lugar y al contexto del alumno. Bueno, te invito a la confusión. Claro. Imagina eso, que era lo que tú decías del trascendido de prensa. Si yo lo que la armo, maestra puede elegir qué maestra da, qué tema. Qué cosa y de qué forma, ¿no? Uh-huh. Es decir, las instituciones de la modernidad están organizadas sobre este principio. Mañana se parece a hoy. Uh-huh. Ah, si es así, entonces el tiempo me da estos elementos. Es confiable, es predecible, es anticipable y fiable. Puedo organizar, señor profesor o maestra, arme los objetivos del curso, ¿qué va a dar durante el año? ¿Está claro? Uh-huh. Esta planificación es una secuencia. Eso ordenada. No está mal, eso no estaría mal. Ni bien ni mal, lo que digo es, eso fue un formato, ahora estamos frente a otro que me dice, bueno, eso puede estar, pero usted tiene que ajustarse a dos variables, el contexto y lo que cada individuo. Eso puede tener un atractivo, que es la libertad y el argumento de la elección. ¿Ah? Pero hay que mirar las contracaras. Mire, ¿para qué voy a estudiar esto que no me interesa lo más mínimo? O tengo X dificultades. Tus dificultades hoy no son asumidas para transformarlas. Son asumidas, por el contrario, para transformar lo que la institución hace. Claro. Por lo tanto, la institución ya no es más... Para decidir qué se te enseña y cómo. Exacto, pero la institución deja de instituir. Entonces, si estos son acuerdos locales, entre yo y vos, etcétera, el plan de estudio es un objeto imaginado, más que otra cosa. Miren esto, las competencias están definidas en las asignaturas de esta manera. Hay competencias esenciales, aparecen así, es una cosa muy delicada, porque lo que es una esencia dice que es algo que permanece y es relevante desde siempre y por siempre. Lo cual es un sentido fuertemente antihistórico, no es así. Lo que hoy tenemos, con lo que todos hemos aprendido en la escuela y en el liceo, empezó sobre 1750, antes no había. Todo para atrás no es así. Los últimos dos milenios, ¿está? Es decir, lo que llamamos el mundo moderno del conocimiento prácticamente se organizó en la Inglaterra de mediados del siglo XVIII y se ajustó a tres cosas que eran claves, ¿no? Estudiar la sociedad, el mercado y la política, porque estaba llegando el capitalismo. De ahí vienen las ciencias políticas, ciencia política, sociología, economía, etcétera. Se dieron cuenta que con ética no alcanzaba y que la economía es saber manejar cuestiones de gasto, distribución, consumo y ganancias. Y que con eso, con el curso de filosofía, no alcanzaba. Por eso de filosofía se saca la formación en economía. Eso se hizo en la Inglaterra del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Y se va a instalar progresivamente en todo el mundo a mediados del siglo XIX, o sea, después de 1850. Por eso formamos los institutos de formación y profesores, porque no existían. Claro. Entonces, hay una lógica de organización y planificación que se corresponde a un desarrollo material determinado. Ahora, si el desarrollo material cambia, todo lo demás también. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo diría que agregar una cuestión muy interesante, y es el incremento de lo que Robert Castell escribió en unos últimos libros, que se llama El ascenso de las incertidumbres. Que él se especializó en el estudio, por ejemplo, de la cuestión social y las ayudas sociales y demás, ¿no? Y esto es muy interesante a su vez, porque lo que vamos viendo es la desaparición de una sociedad integrada hacia una sociedad fragmentada. La sociedad integrada permite que el sistema educativo, a través de su institución, transforme las relaciones sociales, porque es integrada. Ahora, cuando se fragmenta, ya comienza a tener problemas. Hay partes de la sociedad que no coinciden con lo que nosotros esperamos que sea la sociedad. Claro. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, estuvimos trabajando en los últimos 50 años tratando de traerlos a la sociedad integrada. ¿Cuáles han sido los resultados empíricos? Fracaso absoluto. Por eso tenés los estándares, cuando los medís, como tal. Bien. Conclusión, si no puedes con ellos, únete a ellos. Entonces vamos a ese formato donde, bueno, si no podemos integrar y traer para acá, vayamos hacia allá y ajustémonos a las condiciones que están dadas. ¿Está claro? Pues, bajo un principio de esto. Bueno, lo delicado de esta cuestión es que las instituciones educativas cada vez más se parecerán al contexto donde están. No hay vuelta. Hay que pensar cómo... Se van fundiendo. Las características del entorno. Se parecen más al entorno que lo que conocimos después de 1870, que era transformar el entorno y modificarlo. ¿Qué decimos hoy de esto? Bueno, eso hoy no se puede ni se debe hacer, y está sujeto a enormes problemas de violencia simbólica, cultural y demás, lo cual es cierto, no hay duda, porque el alumno es un alumno ideal que está llevado a ajustarse a desempeños que posiblemente por sus condiciones no puede. Si uno se pregunta cuál es el futuro de esos niños, ¿no? De esos estudiantes, ¿no? Porque atravesar una realidad socioeconómica, volviendo al tema, muy difícil, y estas transformaciones, ¿qué pensar de dentro de 20 o 30 años de los chiquilines, por ejemplo, que hoy están haciendo escuela, liceo, por ejemplo, en contextos críticos, ¿no? Y yo creo que tenemos algunos elementos que podemos hacer una especie de proyección, ¿no? Que lo vemos en algunos países latinoamericanos, y es un empobrecimiento cognitivo de la población. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Laura dice, buena jornada, ¿qué opinión le merece esta iniciativa de ANEP disparada por el filósofo Horacio Bernardo en Uruguay? Dice Laura. Cristina también se comunica, dice, muy bueno el informe sobre la educación principal para un mañana. José Pedro nos manda este audio. Buenos días a todos. Les habla José Pedro Ojeda, les mando un abrazo fraterno. Es decir, me he llamado a retiro por causas diversas. Lo único que quiero decir es esto. Digo, si yo no recuerdo mal, no he leído nada ahora y hace tiempo que no lo leo. Es decir, el que adquirió la Ceibalita, el plan Ceibal, fue el compañero Tabaré Vázquez. A un señor Nicolás Negroponte, que es el hermano de un torturador que fue segundo o tercer hombre en El Salvador. En El Salvador, y aquí dicen que estuvo acá en la jefatura, el libro desaparecido dice que estuvo en jefatura, torturando gente. Es decir, yo les quiero decir eso. Creo que en aquel caso era como un promedio de $75 por ceibalita, incluido el plan de estudios. Gracias, muy amable, que pasen bien, un abrazo. Bueno, ahí estaba entonces el audio de José Pedro. Me gustaría hacer un comentario sobre esto. Hace mucho tiempo atrás, cuando se generalizó la ceibalita y demás, me tomé el trabajo de averiguar algunas cosas, ¿no? Y ahí me enteré que habían dos países en el mundo que utilizaban la OLPC, la ceibalita, ¿no? Que era Uruguay y la isla de Niue. Hay que buscarla en el mapa. Es un islote cerca de Australia donde viven 2.500 personas. Son los dos únicos lugares. Y más allá de todas las cosas que sabemos, las ceibalitas son tecnología propietaria. Esto quiere decir, tenés esta máquina y solo podés comprar a la empresa que la fabricó los repuestos, porque no hay nada en el planeta que lo compres. Y cuando lo estuve mirando, recuerdo que en ese momento en Uruguay se pagaba $133 por ceibalita. Y me quedó grabado que en Bagdad, Irak, costaban $8.80. Entonces uno decía, hicimos una mala compra, ¿eh? No es conveniente. Algún aumento raro acá, ¿no? Y sí. Hubo otros costos sumados que sí, no. No deja de ser interesante, porque después el problema de la pandemia, lo que veíamos era que comparativamente, el plano intercontinental de las Américas, era el país con mayor cobertura en ese aspecto. Había otros países que no tenían nada. Digo, recuerdo que en México menos del 18% de los estudiantes tienen acceso a una computadora. Entonces había problemas enormes y tienen que hacer clases, algo así parecido al formato de televisión educativa, que es del principio de los 60, ¿no? Sí. Y había enormes problemas. Pero es muy interesante esa observación de la Ceibalita, que ha quedado instalada y que era muy dudosa su utilidad, ¿no? Aún hoy. Igual en el país lo tenemos. Y las renovaciones son importantes, pero tienen costos muy importantes. Sí. Raúl, en los minutos que nos quedan, nos quedan 6 minutos. Si para ir desde lo básico, si pudiéramos como repasar en esto de los cambios de los programas, ¿qué van a significar en concreto que los padres nos podemos preguntar, ¿no? Es decir, nuestros gurises, tanto en primaria como en el segundo nivel, digamos, formación docente es todo un tema también, pero ¿van a seguir aprendiendo matemáticas, idioma español, historia, geografía? Sí. Eso lo van a seguir aprendiendo. Pero no va a ser lo principal a ser evaluado en cuanto al conocimiento para pasar de año. Claro, exactamente, eso es otro asunto, cómo será el pasaje de año y los niveles de exigencia. También lo estamos viendo en el reglamento de formación docente, el reglamento de evaluación, ¿no? Donde ni siquiera aparece la palabra parciales. Habrá que ver con los exámenes, digamos. ¿Cómo va a ser? Bueno, creo que hay cosas más, hay otras cosas allí entre medio, pero tengo que leerlas. La impresión que me da es que los exámenes tampoco van a ser así, tampoco para la enseñanza media, porque hoy se asume que esas cuestiones es muy interesante, son estigmas y la gente pierde, porque estamos en una sociedad de ganadores y perdedores. Sí. Y todo se arma sobre esta base. Hemos construido además sujetos frágiles que no están en condiciones de recibir malas noticias. Entonces, como me decía mi hija cuando era adolescente, que yo a veces le perdía la pista, y me decía, papá, no te preocupes, si no hay noticias es que son buenas noticias. Si hay noticias es que son malas noticias, algo pasó, ¿no? A mí me costaba mucho entender. Por esa relación planificada, esa relación planificada y anticipada que uno sabe sobre sus hijos, dónde están y haciendo qué, ¿no? O eso desapareció. Es más, la ausencia y el silencio quiere decir que está todo bien. Es lo contrario a lo que mi generación aprendió. Los padres pueden estar seguros que van a tener esas asignaturas. Lo que va a variar van a ser las evaluaciones, que van a estar mucho más centradas en las competencias. Y aquí hay una serie de cuestiones pensadas como apoyos y acompañamientos para evitar o compensar las dificultades que tú tengas. Pero al no ser lo central, los aprendizajes organizados sobre estas cuestiones, vamos a ver cómo funcionan. Yo les dije a ustedes, está armado sobre un marco de general de competencias, competencias esenciales y competencias deseables. Y ustedes observan que todo eso a su vez está vinculado a una estructura curricular que se llaman espacios. Espacio artístico, social, humanístico. Sí. Yo quisiera que no se pierda de vista esta noción de que lo que acontece es en un lugar indefinido, es un espacio. ¿Qué es el espacio? ¿Se acuerdan cuando los problemas hace unos años en el gobierno de los Kirchner, que el campo había tenido problemas y empezaron los incendios? Y se decía el campo. Y no tiene perímetro. Se englobaba todo en algo que tiene muchas realidades adentro. Exacto, es muy difuso, es extremadamente difícil de establecer esto. ¿Qué es el campo? ¿El pequeño productor rural o el que tiene millones de hectáreas? ¿Está claro? O sea, es un proceso en el cual perdemos la capacidad de diferenciación. Lo que no se puede diferenciar no se puede estudiar. Es intencionado, ¿no? También, no, claro, es la gramática del neoliberalismo, es así. Te pongo espacios curriculares que además no se delimitan. Entonces, al no delimitar, tú no sabes qué va dentro de eso y no. ¿Por qué? Porque está sustituido por un formato intencional. Esto quiere decir, la realidad es un conjunto de intenciones. Por eso las competencias están armadas sobre esa base. De cambios de actitud y de disposición personal. Que eso es lo central, no son las competencias. Evidentemente esto lo tenemos que seguir, Raúl, porque hicimos un análisis general y no entramos, por ejemplo, a cada una de las competencias que no entramos, porque se habla de pensamiento creativo, pensamiento crítico, competencia en ciudadanía local, global y digital. Entonces todo esto puedo decir, A mí me interesa que se formen a mis hijos en pensamiento crítico, en pensamiento. Esto sí, no puede ser malo, podría decir uno, ¿no? Sí, claro. Y por otro lado, uno piensa, ¿viste esas frases colgadas de que aparecen de Einstein a veces? Que bueno, nunca sabés, como de tantos otros, cuánto era cierto que era de él o no, pero que le otorgaba más importancia a la imaginación que al conocimiento, ese tipo de razonamientos, ¿no? Sí. Entonces uno dice, no vendrá por ahí estas competencias. ¿No serán realmente lo más importante que saber resolver una ecuación o cuál es la capital de Somalia? Sí, ¿no? Sí, claro. Que mis hijos se preparen para estas competencias y para ser capaces de procesar determinados desafíos o complejidades, ¿no? Cierto. Pero da para mucho, ¿sabes? Claro. Pero yo digo, para ilustrar alguna cosa de esta, de la que vos mismo estás diciendo, todas estas competencias, la transformación curricular y la transformación educativa, que es lo que además comprende esto y otros asuntos, que es muy importante tener presente que es una transformación educativa, o sea, estás cambiando la institución educativa y eso no es una tontería. Supone otras cosas y reclama otros complementos, ¿no? Aquí se transforma y se dice así, hay que transformar esto para que usted pueda conseguir un empleo bien pago, porque en función de su formación usted conseguirá un empleo. O sea, ¿qué es lo que le da legitimidad a la educación? La empleabilidad de la misma, si no, no. Es decir, no está organizada ahora sobre el conocimiento para el sujeto, sino en tomar al sujeto para convertirlo en un elemento atractivo y deseable en el mercado laboral. Y por eso tengo una currícula que me dice hay contenidos esenciales y contenidos deseables. Y además es muy interesante que los esenciales son poquitos y los deseables son muchísimos. Así que, ¿cómo me muevo? Como profesor, ¿no? Es decir, si vos me lo propones así, ¿cómo lo hago? ¿Qué quiere decir contenidos deseables? ¿Cómo puedo diferenciar uno de otro? Y no lo puedes. O sea, me remites... ¿Dónde están los parámetros? Yo como docente, manejar. Mira, en casi todas las asignaturas hay cosas muy interesantes. Y una de ellas, una de las tantas interesantes, está centrado en que la mayoría de las cosas carecen de materialidad. No la hay. El Estado. Bueno, pero el Estado es una cuestión material, factual, temporal. El Estado que conocemos apareció hace poco más de 200 años. Antes no hay. Son monarquías dinásticas, etcétera, regímenes tributarios. Y hablo de él como una cosa que ha estado siempre. Yo advierto eso porque al ponerlo en ese campo intencional, además y expresamente, te remite a lo inmediato. No solo te deslocaliza, sino que además te saca del tiempo y pone este presente como un presente perpetuo. Ha estado siempre así, siempre ha sido así. No lo es, no. Tu formación académica te demuestra que eso no es así. Entonces, eso es muy interesante por el impacto en tanto dispositivo en el sujeto. Y de golpe no empezamos a no saber cosas. Y a no tener a idea. A perder referencias. Perdemos referencias. Porque educarse es tener referencias. Claro. Si no las tienes, pierdes esa habilidad. ¿Por qué si todo el sistema educativo hoy esto es atractivo y prospera? Porque lo primero que uno pensaría es, no podés perder referencias, nunca. Yo escuchaba una vez hace muchos años al arquitecto Carlos Ott, que había ganado una serie de premios en Europa y una construcción en el Louvre y demás, y él decía, ¿y por qué es eso? Y porque cuando estudiaba arquitectura aprendí historia del arte en la facultad, y la mayoría de las facultades europeas hace muchos años no enseñan más historia del arte. Entonces uno tiene referencias artísticas. Qué desastre. Si no tenés referencias. Las referencias es como tener un estante con libros. Yo tengo que hacer algo, tomo esto y voy a ver cómo lo trabajo. Cuando no tengo más el estante, no tengo referencias. Por lo tanto, solo tengo frente a mí lo inmediato. Y todo lo demás desaparece. Es un proceso de desanclaje. Por ejemplo, las referencias en cuanto a la pedagogía que nuestro país desarrolló históricamente. Es muy interesante eso, ¿no? Permítame terminar con una cosa que hace pocos días leí rápidamente que escribió Alma Bolón, ¿no? Porque tiene que ver con lo que vos estabas hablando. Bueno, si la educación que hemos tenido es tan horrible, tan pésima, y no se hizo sobre el interés, ni centrado en el estudiante, ni en ofrecerle una serie de cosas, ¿cómo tuvimos a Morosoli, que fue a la escuela? O a Ferreira, o a todos los que podemos mencionar en cualquiera de los campos. Esos fueron una educación aburrida, poco inteligente, no motivante. No, todas nuestras figuras intelectuales de renombre se formaron en ese entonces. Por lo tanto, esa afirmación hoy está armada para justo desnaturalizar un proceso histórico. Para borrar eso. No, claro. lamentablemente. Tenemos que cerrar, sí, sí, sí. Pero la seguimos, Raúl. Esto se trata, hay ATD esta semana y ahí se discutirán, sí, los programas. Sí, sí, y este... Y se discutirán, sí, se abordarán de alguna manera. Miren, me voy diciendo que es una cuestión muy interesante, ¿no? Que no hay que perderla, digo, y además para los oyentes. En secundaria, o en la enseñanza media, UTU y secundaria, finalmente las asignaturas quedaron. Esto significa, sí, millones de pesos que hay que pagar. ¿Está claro? Y la bolsa es una sola y es estrecha. Y mi apreciación personal es esos más de 200 millones que hay que gastar porque las asignaturas se mantienen, hay que sacarlos de otra parte. ¿Dónde se sacan? En formación docente. Acá están viendo un profesor de sociología que en el nuevo plan la asignatura no existe más. No existe más. ¿Qué pasa? Y solo sé una cosa, ¿no? La formación de los docentes en Uruguay, cuando se creó el Instituto de Profesores Artigas, fue muy interesante porque en su formación estaba sociología. No. Porque se sabía que eso era importante, ¿no? Fue un adelantado en ese aspecto el diseño de Grompone. Hoy desaparece y se lo sustituye por una cosa que se llama educación, sociedad y cultura, que es un campo de articulaciones de cosas distintas. No específicas, que mañana puede ser dado por un economista, un sociólogo, un historiador, un politólogo, un antropólogo, un psicólogo, etc. No tiene asignaturas, sí, sí. Tiene temáticas. La desarrollo seguimos. Integral de la personalidad. ¿Qué es? La tenemos que seguir, sí, sí. Raúl, porque claro. Todo esto lo amerita. Muchas gracias por haber a venido. A todos esta ustedes mañana, ¿eh? Y gracias por haberme invitado.